se mete en tu gasinerito. Tenga cuidado con mi gasito. Donde pone el ojo, nace un pocito. Es mío el garzo que se metió en tu gasinerito. Es mío el garzo que se metió en tu gasinerito. Tenga cuidado con mi gasito. Donde pone el ojo, nace un pocito. Hoy tus gallinas tienen pocitos, porque mi gallo es bien gallito. Ahí en el barrio, todas te envidian. Tiren mi gaso pa' que la sirva. Es mío el gaso que se metió en tu gallinerito. Es mío el gaso que se metió en tu gallinerito. Tengan cuidado con mi gasito. Donde pone el ojo, nace un pocito. Que se cuiden las gallinitas. Que se viene, que se viene. Que se viene mi gasito. ¡Ojo! ¡Mucho ojito! ¡Mucho ojito con mi gallito!